¿Sabe a quién, con quién estoy acompañada? ¿Con quién está? Estamos acompañados en este momento de Marcela Farfán Requia. Pero bueno, qué placer. Es un placer, la verdad. Hemos estado transitando 3 días de jornadas que se han estado desarrollando acá en Mendoza, que tiene que ver con una metodología teatral. Estamos hablando del teatro del oprimido. Y bueno, para empezar un poquito a ampliar la temática, vamos a hablar con Marcela, quien nos va a contar desde su rol de curinga, que ella ha incursionado muchísimo en esta experiencia y que, bueno, nos trae también toda su experiencia desde Brasil. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marce. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a la diaria, Gaby, buenos días, y a toda la audiencia. Bueno, recién empezábamos a hablar de esta técnica que nacía en Brasil, pero vamos a empezar primero por una parte que nosotros hablamos del teatro del oprimido, pero también tiene un antecedente desde la educación, desde lo cognitivo, que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. ¿Cómo se desenlaza esta técnica a partir de su expresión en el teatro? Sí, en realidad la pedagogía del oprimido y el surgimiento del teatro del oprimido son situaciones paralelas, no es necesariamente que uno se desencadena del otro. La pedagogía del oprimido es algo que viene junto con Paulo Freire y otras personas que lo van desarrollando en una época que es contemporánea, Augusto Boal, que lo va haciendo en el teatro, y que en esa época, como un general, no solo Freire y Boal, se trabajaba esta perspectiva del oprimido o de la oprimida como personas conscientes de las relaciones de opresión, pero con un deseo de transformación de esa realidad. Y cada uno, desde el ámbito en el que se movían, desarrollaban perspectivas, puntos de vista y metodologías. El teatro del oprimido es un método, pero que se va constituyendo paso a paso a lo largo de varias experiencias en los últimos 40 años, que empiezan como un teatro político más convencional, como lo que conocemos más como actores y actrices preparándose para hacer un teatro de denuncia en el que se presentan o en un escenario o en la calle o en una escuela y presentan un punto de vista y termina ahí. Y a partir de esos procesos de que se van como articulando con movimientos sociales y con realidades y territorios, empieza a ver como ese intercambio de que lo que los actores y actrices contaban en escena hablaba de los oprimidos que estaban en el público, pero no necesariamente desde esa perspectiva, porque actores y actrices tal vez pertenecían a clase media y habían tenido acceso a otro tipo de educación, pero contaban la historia de personas, no sé, de campesinos, por ejemplo, del MST o de movimientos sin techo, sin haber pasado por estas situaciones. Entonces, a partir de eso, se empieza como a profundizar para que el teatro político y del oprimido, que después se transforma en teatro del oprimido, hable desde la perspectiva y sea contado por las personas que pasan por esas situaciones. Y también, bueno, viene a representar y a poner al teatro en un rol que es un rol que nos han lamentablemente acostumbrado, que estamos acostumbrados a ver al teatro como un show y no como una herramienta muy poderosa, y esto es algo que ustedes repetían como curinga, la responsabilidad de realizar teatro, la responsabilidad de poder actuar diferentes instancias que tienen que ver en este caso, como vos nos describís, instancias que atraviesan tanto la oprimida como el opresor, como también otros actores que se dan en la escena, ¿no? Sí, una de las cosas que es como la base, como el fundamento del teatro del oprimido que decimos siempre, es que es un teatro que se hace desde la perspectiva de los oprimidos y de las oprimidas, pero que para esa transformación no queremos responsabilizar solamente a estos grupos de oprimidas para la transformación, porque un problema como el machismo o el racismo o la homofobia, en fin, es un problema que atraviesa directamente desde la relación del no privilegio a determinados grupos, pero es una responsabilidad de la sociedad como un todo que esto deje de suceder. Entonces, lo que tratamos de hacer en general en el teatro del oprimido, pero vamos, por ejemplo, a la técnica del teatro foro, es como revelar cuáles son estos actores sociales y cuál es el contexto social en el que estas relaciones de poder existen y se estructuran, para, a partir de eso, concientizarnos cuál es nuestro lugar social en esta situación de opresión, si es de privilegio o si estás en el lugar de la oprimida, para desde ese lugar social hacer una acción transformadora. Y no simplemente quedarte, bueno, el machismo es un problema de las mujeres y me quedo acá, entonces voy a esperar que ellas hagan la revolución y después, bueno, sí, yo por mientras voy leyendo sobre el feminismo. Es como, como desde tu lugar social, que tal vez no es de la perspectiva de la oprimida, existe sí un compromiso y una responsabilidad también de esa transformación, porque una sociedad más justa es para todos y todas, no solo para los oprimidos. Y bueno, nos comentabas que, bueno, justamente en esta experiencia acá en Mendoza se ha articulado con organizaciones porque es una experiencia y un laboratorio que pretende trabajar puntualmente para reforzar organizaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia en Brasil? ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Y cómo te encontrás vos con esta instancia? Sí, solo para hacer como un como una salvedad. Que en Mendoza lo que estuvimos haciendo es un laboratorio de teatro de las oprimidas, que es dentro del método, que es como si todavía se usa el genérico, ¿no?, del oprimido con el masculino, surge a partir del 2010 una necesidad y una urgencia de empezar a trabajar con las compañeras mujeres o socializadas como mujeres del teatro del oprimido, cómo se adapta o se usa o se organiza la metodología de una forma que pueda ayudarnos a nosotras en una forma de grupo de especificidad, ¿sí?, que le llamamos en aquel momento laboratorio, para trabajar cuestiones específicas de esta relación de opresión que es el machismo y el patriarcado desde nuestra perspectiva. Y a partir de ese proceso que empieza a multiplicarse sin imaginarnos que podría llegar a ser tan amplio y multiplicarse tanto, se crean grupos de Magdalenas, que es como se llama el Teatro de las Oprimidas, Laboratorio Magdalenas, y se transforma una red internacional que existe hace por lo menos unos 8 años y que existe en los 5 como en... Hay grupos de Magdalenas en Europa, hay grupos de Magdalenas en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces se empieza a ampliar y empezamos a hacer esta multiplicación específica, que es lo que hicimos acá en Mendoza. Y que esta red propone que la multiplicación no sea puntual, no sea, ah, bueno, voy a dar un curso, solamente es de formación técnica, sino que esta multiplicación sea para que la red se siga agrandando. Y para esto es necesario hacerlo con grupos articulados locales, no con personas individuales, digo, que no necesariamente estén participando de colectivos. Es claro que todas son bienvenidas, pero como la idea es que esto sean acciones sociales concretas y continuadas, que es como el fin del teatro del oprimido, nos articulamos con algunos grupos, como La Mosquitera, La Lagunita, las actrices mendocinas, las directoras mendocinas y otras compañeras que fueron llegando de otros colectivos. Bueno, la verdad que es una charla que puede extenderse a muchos minutos, pero bueno, vamos a tratar de compartir esta experiencia. Bueno, ya ustedes comentaban esta experiencia que traen desde Brasil, se ha experimentado acá en Mendoza en estas 3 jornadas, pero bueno, también saber si se han articulado en espacios más grandes, como por ejemplo en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Sabemos que, bueno, conocimos que vinieron compañeras también de La Plata que están trabajando esta misma metodología, y saber si quizás hay instancias o se proyecta trabajar desde ahí, quizás. Perdón, no, no. Por ahí desde instancias de encuentro de mujeres, que rompa por ahí el tema de las organizaciones, sí, que sea más que nada como para trabajar temáticas, pero desde la práctica con mujeres. Sí, a ver si yo entendí. En realidad la metodología, ¿sí?, nosotros la podemos usar específicamente para un encuentro de laboratorio como hicimos este fin de semana, con un principio y entre comillas un fin, porque en realidad es un comienzo. Pero también algunos juegos y ejercicios se pueden utilizar en otros contextos. Entonces, por ejemplo, si hay un encuentro de mujeres como los que se hacen nacionales, las compañeras de las Magdalenas argentinas van al encuentro y ofrecen un espacio o de formación que nosotros, Mariana, que es de Puerto Madryn, que es una de las curingas más experiencia del Magdalenas acá en Argentina, ella siempre ofrece un taller de curingaje, le decimos nosotros, ajá, al arte de curingar, que es como esta función de multiplicar el teatro del oprimido, de curingaje feminista. Sí, que es como usar también la metodología en la práctica para otros espacios políticos, no solo a partir del teatro del oprimido. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, si yo trabajé un tiempo en Río de Janeiro en un curso de mujeres y economía. era un curso de economía política para mujeres de las periferias de Río de Janeiro, como a 2 horas, 3 horas del centro, en un área semirural, que unas compañeras hacían una formación en economía política de una forma que fuera accesible para que todas las mujeres tuvieran acceso y supieran que además son la base de la economía política y qué es la deuda externa y qué es, y qué es, y qué es. Y eso en general se trabajaba con mujeres, que es lo que llamamos las mujeres de base, las mujeres de las periferias, las mujeres trabajadoras, las mujeres que son la base de la economía, las que mueven ese consumo, pero también son las que lo generan. Bueno, y era un curso específico de economía política. Lo empezábamos todos los días con algún ejercicio o juego del teatro de las oprimidas, que nos permitía estimular un análisis crítico, pero también colocarse en el lugar de las protagonistas para pasar después a la experiencia de estar en ese lugar del curso, que no sea una cuestión también de jerarquía, de quién tiene el conocimiento, quién no. Claro, o sea, sí o sí también tener la articulación de ya tener la experiencia y el trabajo del material para después también desde el teatro darle ese aporte del trabajo corporal también. Y qué importante es esto, poder trabajar desde lo individual a lo grupal, y de lo grupal a un todo, porque esto es lo que plantea el teatro foro, que es la participación del público, ¿no? Lograr también esto de poder ampliar las dimensiones y en el teatro derribar esta cuarta pared, ¿no? Sí, que sería, es como decir que el en realidad, por así decir, como la revolución no empieza en el momento del teatro, cuando estamos presentando el foro, sino que es cuando termina. Que es la idea de que el teatro del oprimido es un formador político. O sea, en sí la metodología no es, cuando decimos teatro del oprimido o teatro de las oprimidas, en teatro está la parte del arte, ¿no? Del teatro, de la parte artística, y cuando hablamos del concepto de oprimidas o oprimidos estamos hablando de política. Entonces, el momento que entendemos que es un teatro político, pensamos primero que todas las personas son artistas, y todas las personas tienen una forma de hacer música o son música, todas las personas tienen una forma de, por ejemplo, todos y todas nos ponemos determinada ropa dependiendo a dónde vamos o a quién nos vamos a encontrar. Entonces, como que vamos preparando en nuestro cotidiano, no son personajes, pero sí formas en las que queremos relacionarnos. Un acting. Exacto. Bueno, y ahí, a partir de eso, cuando se abre y las personas, primero en los talleres es como que las personas empiezan a apropiarse de la palabra, no solo de la palabra dicha, sino también de las imágenes y de los sonidos, y eso es como una, cuando decimos de la reapropiación de los medios de producción artísticos, como de la forma, de lo que quieren decir, lo que tienen para decir, y se como que se apropian de las herramientas para decirlo. Entonces, en ese sentido, hay toda una formación política a lo largo del proceso de taller, y después, cuando se abre el Teatro Foro al público, como en el Teatro Foro hay una contextualización en la que se revelan cuáles son las estructuras que sostienen esa opresión, también se está haciendo una formación política, porque no todas las personas en el público comprenden o saben o tuvieron la oportunidad de ver que eso no está dado porque está, o no sé, o en la Biblia o porque la televisión lo dice. Entonces ahí como que lo revelamos. Y después se abre ese intercambio, porque la idea también es estimular a que todas las personas no solo podemos participar, sino que debemos estar. Entonces, como esa es la ida y vuelta. Bueno, la verdad que un tema muy, muy amplio para hablar. Ahí un poco hemos tocado de diferentes instancias. Bueno, ya ahí nos adelantaba Marce que seguramente en el Encuentro Nacional de Mujeres van a estar las Magdalenas, pero también estas actividades que seguramente vos, Gaby, nos vas a ampliar, continúan acá en Mendoza, ¿no? Continúan en Mendoza, sí, este domingo, seguramente a las 18 ya vamos a estar difundiendo bien, vamos a poder compartir un poco esta producción que salía del laboratorio de Magdalenas, que verdaderamente ha sido un placer, y que la idea es poder seguir multiplicando estas herramientas tan valiosas que nos trajeron las chicas. Pero además del abrazo enorme que yo le mando a Marcela Farfán y agradecerle, les manda muchos abrazos y que siempre está en sus corazones, tanto Anaí como Miguel Manguay le mandan a Marce que la están escuchando. ¿Estarán ahí, Gaby? No, están escuchando. Están escuchando. Hola, Anaí, Miguel, Lupi, les mando un beso. Ahí para la audiencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Marce, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos encontrarnos nuevamente prontito. Gracias, gracias Juli, gracias Gaby. Abrazo enorme.